¡Vamos! ¡Ya! Para abajo, menea para arriba, mostrame la cola, mostrame la tira. Menea para abajo, menea para arriba, mostrame la cola, mostrame la tira. Mostrame la cola, mostrame la tira. Vamos todavía. Gracias por el aguante a toda la gente monumental, por el respeto a la gente que está en su casa, que siempre tiene los temas. Gracias a los pibes y las pibas por el aguante, a los más chiquitos también, por consumir el macaco. Caco, caco, caco. Seguimos con esto que dice así, escuchá.